Hablemos de fiscalidad. Este miércoles, el Parlamento Vasco, con los votos de PNV, PSE y PP, ha dado su apoyo al acuerdo fiscal firmado por estos tres partidos y cuya principal medida es la rebaja de 4 puntos en el tipo nominal del impuesto de sociedades. Estamos ante un acuerdo fiscal absolutamente regresivo, que beneficia únicamente a las empresas, en especial a las grandes empresas, mientras trabajadoras y trabajadores seguiremos soportando el mayor peso de la carga fiscal. Es, en toda regla, una contrarreforma fiscal. En realidad, la contrarreforma. Sí, dos veces contra. Porque la primera reforma fiscal hacia un sistema más justo y progresivo la llevó a cabo Bildu desde la Diputación de Gipuzkoa, con limitaciones, pero avanzando hacia otro modelo basado en el que quien más tiene pague lo que le corresponde. Eso se consiguió, entre otras medidas, con el impuesto a la riqueza y las grandes fortunas, que se aprobó en 2012 con el apoyo del Partido Socialista de Gipuzkoa. Pero en 2013 llegó la primera contrarreforma. PNV y PSE firmaron un acuerdo que echaba abajo gran parte de las medidas fiscales impulsadas por Bildu y paralizó la reforma iniciada del impuesto de sociedades en Gipuzkoa. Y ahora, al PNV y al PSE se une el PP en esta contrarreforma que favorece en exclusiva al capital y a quienes más tienen. No hay más que ver los aplausos de Confebax a este acuerdo fiscal. La Hacienda de Vizcaya ha dicho que esta medida supondrá 84,5 millones menos de recaudación, pero que se compensará con otras medidas como el tipo mínimo exigido. También en el Parlamento, PNV y PSE aseguraban que la recaudación iba a aumentar. Yo, sencillamente, visto el informe económico presentado por la Diputación de Vizcaya, no me lo creo. Pero más que debatir sobre si aumentará o no la recaudación, que es importante, porque luego cuando haya menos recaudación nos dirán que los servicios sociales son insostenibles. Pero quiero, sobre todo, resaltar la injusticia que supone este rebaje a las empresas. En 2017, lo recaudado por el IRPF ha sido 4,6 veces mayor que lo recaudado en el impuesto de sociedades. Es decir, por cada euro que paga una empresa en la comunidad autónoma vasca, las trabajadoras y trabajadores pagamos 4,6 euros. ¿Es eso justo? ¿Está pagando más quien más tiene? Claramente no. Pues después de esta contrarreforma fiscal, aumentará lo que pagamos la clase trabajadora y disminuirá lo que pagarán las empresas por sus beneficios. Quiero dejar esto claro. Las empresas pagan solo si tienen beneficios. Además, van a tener hasta 30 años, antes eran 15, para compensar los balances negativos. Y pagarán solo en función de esos beneficios. Estos datos evidencian que el sistema fiscal que tenemos es absolutamente injusto. Injusticia que se va a agravar con el acuerdo entre PNV, PSE y PP. Tiene mayoría parlamentaria, pero no responden a las necesidades e intereses de la mayoría social. Por eso tenemos que decir no a esta contrarreforma fiscal y seguir trabajando por otro modelo fiscal que sea justo y progresivo, que beneficie a la mayoría de la sociedad.